dolor ya no quieras vivir, que desees la muerte. Que hice fue amarte con toda mi alma. Te adoraba con todas mis fuerzas, creí en tus promesas de amarme por siempre, y ya ves qué pasó. Hoy me dices que vas a marcharte, que todo acabó, que tan solo era un juego, todo era mentira, que nunca me amaste, que solo fingías amor. Y te ríes al verme sufriendo y me dices que todo esto ha sido un error. Ojalá que la vida te cobre con creces el daño que me haces, que no encuentres amor y si un día lo encuentras fracases, que a quien llames amor se convierta en tu peor enemigo y se burle de ti como lo haces conmigo, que las noches se vuelvan eternas llorando en tu cama, que te abrace una pena y que sientas un frío en el alma. Ojalá que algún día tu camino se llene de espinas y sientas lo mucho que duele una herida. Y al perder ese amor mi recuerdo se clave en tu mente, y que sientas el mismo rencor que yo siento al perderte. Ojalá que alguien te haga sufrir y de tanto dolor ya no quieras vivir, que desees la muerte. Ojalá que la vida te cobre con creces el daño que me haces, que no encuentres amor y si un día lo encuentras fracases, y a quien llames amor se convierte en tu peor enemigo y se burle de ti como lo haces conmigo, que las noches se vuelvan eternas llorando en tu cama, que te abrace una pena y que sientas un frío en el alma. Ojalá que algún día tu camino se llene de espinas y sientas lo mucho que duele una herida. Y al perder ese amor mi recuerdo se clave en tu mente, y que sientas el mismo rencor que yo siento al perderte. Ojalá que alguien te haga sufrir y de tanto dolor ya no quieras vivir, que desees la muerte.